la morochita viene bailando con esta cumbia que traigo yo. La morochita viene bailando, la morochita viene gozando, la morochita viene bailando con esta cumbia que traigo yo. Bailando con esta cumbia que traigo yo.